DJ Fons presenta. Una década en sesión. Que descansen en paz. Vive la vida minuto a minuto y encontrarás en cada uno de ellos un motivo por el cual conducirte en la forma correcta. Te lo aseguro. Conversemos. Oh. corazón. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte. No hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira niña, pero no. Te lo agradezco, corazón, pero no. Tú sabes bien. Acércate un poco más. No ves que el tiempo se nos va. La rienda suelta lo que siente. Si no lo haces, mala suerte. Porque al final, si no lo ves, puede que no me escuches, pero lo diré. Que hay cuando salga el sol y llegue la mañana, yo volveré a tu lado con más ganas. Y ahora, vete, vete, vete, vete, vete y pásatelo bien. Por los dos. Así estoy bien, díselo corazón. No, me vale que me vengas así llorando. Te lo agradezco. A tus ojos lindos, tu cuerpo bello. Mira al niño, pensar, pero no. Al lado mío siempre, corazón. Que cuando salga el sol yo estaré ahí. Vete al vacío. Te lo grito en el mar, te lo grito en el viento. Lo grito con fuerza y no me arrepiento. La verdad es que me dolió fallarte. Yo pensé que nunca iba a engañarte. Lo grito ante todo, sin miedo, con fuerza. Que escuche el que quiera, no me da vergüenza. Estúpido y más que estúpido. Dígame sin compasión. Yo perdón no pidiera. Una década que hice sí. me han traicionado. ¿Cómo borrar el rencor y el orgullo? ¿Cómo explicar si no entiendo el porqué? No lo comprendo. Me subes tan alto y me dejas caer, igual que en un sueño. No sé si podré levantarme esta vez. Yo no te pido confianza, solo por las cosas. Dos amigos, pero besando no, envolviendo no, en sexo y pasión, dos amantes, dos amigos. VI. ¡De la cita! Rey, el que pone la presión, papi. Estos son los brothers. Pa' lo calidoso, pa' lo mamboso. Al estadio la tú sabes. La que más lápiz se tiene en el ambición. Más lápiz que un excurso fly, papi. Dos de los mejores compositores de este género. Sentimos quisiste amar. Tomaste una decisión fatal. Te lastimaron y eso te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás él te engañó y no te amó de verdad. Fue una aventura, un juego nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo lo tuve que pagar. Sé que he lastimado ya tu corazón, corazón. Y que tienes miedo a otra desilusión. Quizás han cambiado, que muchos sueños se marcharon, cuando él se fue y te dejó. Pero si me dieras a mí una oportunidad, quizás volverías a amar otra vez. Quizás todo me va en nada, ya no quiero discutir. ¿Para qué seguir tratando con la ilusión de que un día me quieras como yo quiero? Fatal, te lastimaron y eso te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás él te engañó y no te amó de verdad. Fue una aventura, un juego nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo lo tuve que pagar. Sentí necesidad, casado estaba ya. La pena más amarga me envolvió. Quise saber llorar. Busqué la más fatal, hasta pensé en matar. Más allá del tiempo, nadie cree en lo eterno. Mi amor, pero por eso no tuvimos que ser iguales. Definitivamente un tema de la historia, certificado por los grandes exponentes de este movimiento, los que controlan el área, bro. ¿Okay? Con mucha humildad para ustedes, mujeres latinas, en una iniciativa de W White Record, Dina Record. Solo medio bolsillo, muchachos, calma. Este es el estreno mundial de Quizás. Esto es el señor Ken White. A la letra. Mucho talento. Y yo. Tony Dice. ¿Quién más? El oso. El señor Ken White. Quiero llenar. Los banqueros. De caricias y de besos. Y mi corazón voy a regalarte. Cuando te haga el amor, mami, completamente voy a entregarme. Y por siempre y para siempre, negra chula, a ti yo voy a adorarte. Voy a adorarte. Como vivo, negra, voy a darte lo que tú te mereces. Va juntito a ver lo lindo que es cuando

cuando me burla. Se mean, se les explota la vesícula. Usted es el miércoles de la que venden en la agrícola. Llegó papá, tú sabes el viejo. Porque tú roncas, si tú has visto como lo dejo. Coja consejo, mejor quédese de lejos. Aquí no valen los collares, ni las patas de conejo. Yo soy el lobo, y ando en busca de lo viejo. Dale pa' atrás, caos, te despellejo. Blan, y no viste ni el reflejo. Móntate caos, que vas pa' lejos. Esta va dedicada a los que todas las noches sueñan con verme muerto. A los que decían que cuando me fuera solo era hombre muerto. A los que con la boca me han matado, me han velado y me han enterrado. A los que con la boca me han metido hasta preso. A los ocultos, a los que se dejaron ver y a los que faltan por mirarse. Aquí van 18 temas para que me quieran más y me oigan más. Oye, voy a ti, y a los míos, tranquilo. La noche es tuya, voy por ti. Doble un cordial del pa'l mundo. Toma calentura, voy a ti. Sigues mintiéndome. Y eso yo sigo deshecho. Me tratas así, así, así, como si no fuera nada. No es correcto lo que estás haciendo. Sigues mintiéndome. Eso yo no lo puedo permitir. Y eso a mí no me hará. Chica, tú sabes que tú eres mi vida. ¿Qué te pasa? Que me tratas así, así, así, como si no fuera nada. Feo. ¿Qué te pasa? W con Yandel, Víctor Nazi, Tiny. Quiero que entiendas que no me vas a ver más. No me vas a ver más. I've been dreaming about you, but I think I'm by myself late at night. I wish you were right by my side. I just wanna make these things right. People know how bad it felt when I left that day. It was hard. I'm feeling down. Down. Si no tengo de tu piel, down. Si no tengo tu calor, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down. No tenerla a usted, entiéndame. Los hombres también lloran. Y más cuando se va la persona que más adora. Estoy en baja down, ya no tengo ni palabra. Pensando en ti, dando vueltas en la cama. No es fácil vivir la agonía de pensar en ti, noche, mañana y día. Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender. Este amor yo te lo juro, quise defender. Pero todo falló, en todos los intentos. No aguanto la agonía y este sufrimiento. Me pongo down, down. Boy, I'm dying for your love.

Loco y loco.